casa estamos bien, afuera llueve sin cesar. La lluvia de esta noche invita tanto a conversar. Mis planes de viajes perdidos, dormidos quizás por ahí. Y ya no importará que parta sola y sin ti. Nos vamos a dormir y tú no quieres confesar. Hay cosas que tú no me dices que cambiado estás. Quisiera comprender qué pasa, por más que ya lo adiviné. Pues la verdad no se disfraza y ya la sé. Ya no me hablas más de amor. Ya no me hablas de querer. En tu camino donde estoy, tu abrazo ardiente lo olvidé. Ya no me hablas más de amor. Y yo te amo como ayer, como ayer. Porque te tengo que perder sin comprender. Porque no me hablas más de amor. Tuviste muchas aventuras y te perdoné. Jamás quise jugar mi vida, toda te entregué. Y ahora que esta unión se muere, a nadie quisiera culpar. Callado te escucho decir que debe terminar. Ya no me